Vecinos Sin Techo es una asociación civil, una organización social que trabajamos en política habitacional. Nos juntamos en el año 2004 y nació agrupándonos a todos los vecinos que estábamos necesitando una vivienda para vivir. Esto es en San Martín de los Andes, somos una organización local. El proyecto del barrio nace a propuestas y de Vecinos Sin Techo a la comunidad Mapuche Curruinca de pensar en un territorio compartido que tiene que ver con una recuperación territorial o una reivindicación que viene siendo la comunidad Curruinca desde que fue avasallado su territorio, la recuperación puntualmente del lote 27, que es un lote de 400 hectáreas que estaba en manos del ejército argentino, propiedad de parques nacionales, y a partir de todo el proceso del barrio, que demandó una ley nacional mediante la cual se restituye el territorio a la comunidad mapuche curruinca y se establece el barrio intercultural. O sea, el lote 27 empieza a 3 kilómetros del centro y el barrio estamos a 4 kilómetros del centro de San Martín de los Andes, en tierras que eran de parques nacionales, que ahora son parte del ejido municipal y han vuelto a sus pobladores originarios, que es la comunidad mapuche curruinca. El proceso del barrio vino a disponer hacia sus legítimos ocupantes la tierra y la posibilidad de dar vivienda al sector más despojado de San Martín, de los que no teníamos casa. Yo me voy sumando desde el principio a Vecinos Sin Techo, con alternancia en la participación, si querés, pero desde el año 2009, 2010, somos más de 80 familias, que estamos casi 90 ya, que estamos viviendo en el territorio desde hace casi 3 años que se empezó a poblar. Se fueron terminando las primeras casas. Las manzanas, que en vez de ser como una cuadrícula, como en una ciudad cualquiera, o como en la mayoría de las ciudades, está organizado en función de los claros, de los espacios más abiertos que había en el bosque. Este es un bosque de radal, de ciprés, de maitén. Y en los espacios más abiertos que formaban claros, en esos sectores que generalmente son más circulares que cuadrados, se fueron abriendo las manzanas, que tienen un espacio verde en el centro, un anillo que es la calle y las casas alrededor. Entonces, en función del tamaño de cada uno de los espacios abiertos, se fueron disponiendo las diferentes manzanas. Y en la actualidad hay 7 manzanas ocupadas todas con casas, y en la última, en la octava, hay algunas casas terminadas y se siguen construyendo más viviendas. El proyecto es para 250 familias. Las casas las construimos colectivamente. Al principio, el tipo de construcción de casa, pensamos todas las alternativas posibles, y después, en función de lo que fue real, que fue el financiamiento de parte de Nación, mediante el cual se pagaba mano de obra y materiales, nos constituimos en cooperativas y ejecutamos el financiamiento de unas primeras 56 casas con cooperativa, y después de una segunda etapa de 100 casas más por cooperativa también. Y en este momento las cooperativas no están constituidas. El financiamiento del 2015 para acá hizo más que agua, y aparte de hacer agua se licuó completamente, no está actualizado desde el año 2016. Entonces actualmente estamos, por lo menos la organización Vecinos Sin Techo, ejecutando el financiamiento solamente con la compra de materiales. Después la mano de obra es comunitaria. La cooperativa en sí era la única figura formal de trabajo que había, y la modalidad de encarar la obra se desarrolló de diferentes formas. Hay viviendas de barro, hay viviendas de ladrillo, hay viviendas de paneles. Y en el momento que se ejecutaron viviendas de paneles, que fue entre el 2016 y 2017, se formó como un sector que era el corte de las placas, que eran paneles de USB como un sándwich con poliuretano en el medio. Y ahí sí había como una unidad productiva donde se hacía ese corte. Después todo el montaje era en situ, en la obra. Y después lo que estamos encargando es la producción así de componentes, de obra, aberturas y esas cosas. Es una actualidad, como estamos haciéndolo con mano de obra propia, estamos encarándolo, sacando los primeros prototipos de ventanas y eso. ¿Y qué lugar ocupa dentro del barrio la FM Pocahuyo? Más allá dentro del barrio, dentro del proceso de lo que fue la organización Vecinos Sin Techo, la FM Pocahuyo fue el lugar físico donde se convocó, nos convocamos, nos reagrupamos primariamente hace más de 15 años, y seguimos todos los miércoles juntándonos en la radio como organización a discutir y elaborar la propuesta de organización de Vecinos Sin Techo. Entonces es una organización madre, si se quiere, de esta organización que nos juntó, porque permitió desde la comunicación, el espacio físico. Muchos compañeros hemos trabajado en la radio a la par de estar en Vecinos Sin Techo, antes o después, o durante. La radio, como radio comunitaria acá en San Martín de los Andes, es una organización que se define como una herramienta de transformación social y al servicio de la lucha del pueblo nación mapuche por sus derechos. Entonces está ligada íntimamente al proyecto del barrio. ¿Cómo les parece a ustedes que impacta en otras comunidades, como puede ser esta u otra donde ustedes van a presentar el documental, esta posibilidad de una modalidad de desarrollo de un barrio diferente y organizada desde los vecinos? Somos los mismos vecinos quienes gestionamos toda la realidad de construcción del barrio, idea, su proyecto y su realidad concreta y su desafío permanente de todo lo que aún falta. Y lo que nosotros creemos es que este proceso, como cada uno de los procesos en donde las organizaciones no bajamos los brazos y seguimos luchando, el hecho de que se difunda, ¿no?, que se conozca para potenciarnos y para enriquecer otros procesos. Estuvimos hace 15 días participando como barrio ya en Villa Los Coihues en un foro convocado por las universidades de Comahue, de Río Negro y la de la Patagonia. En conjunto con otras organizaciones, las organizaciones que conforman Villa Los Coihues también estaban presentes y ahí, de ahí nace, si quiere, esta interacción de este momento. Tiene que ver con este reconocimiento, ¿no?, del valor de poder pensar en la articulación y el conocimiento de los procesos para poder potenciarnos, no solo en las formas, en la posibilidad, sino en la esperanza de no bajar los brazos, de seguirle metiendo, de entender que somos el pueblo organizado quienes transformamos nuestra propia realidad y quienes generamos espacios de liberación. Para nosotros el barrio es un territorio que vamos liberando. ¿Qué valor te parece que tiene la película a la hora de difundir también todo lo que ustedes hacen cotidianamente? Como parte del proceso es como una foto, que te sacan una foto. Uno siempre se mira con ojos muy de uno, se ve raro, pero entendemos que a nosotros nos sirve como espejo para poder mirar el proceso un poquito desde afuera, pero para adentro, y poder vernos a nosotros y poder valorarnos y criticarnos a la vez. Y a la vez sirve para mostrar que es un proceso real. El proyecto nuestro, en la realidad, es un proceso muy pequeño, 77 hectáreas en la inmensidad de la Patagonia. Para nosotros, obviamente, que es trascendente. El conflicto por el territorio, el conflicto generado por el Estado y los intereses particulares, así privados, está vigente en toda la Patagonia. Y lo nuestro es un proceso de recuperación donde logramos llegar a ese territorio buscado. Sabemos que en Bariloche, en Villa Langostura, en El Bolsón, donde también vamos a estar este fin de semana con la película, hay procesos de recuperación permanente. Ayer inició otra etapa del proceso de recuperación del Lopche Inalef en Machina Ahogado. Y entendemos que sí, que necesariamente tiene que aportar herramientas, tiene que aportar fuerza el hecho de encontrarnos para que cada proceso cobre vigencia, ¿no? Todos tenemos mucho por aprender. Este ir y llevar la experiencia también nos nutre a nosotros de los otros procesos. Yo soy Nacho Ferrería, de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna. Como colectivo, junto a la comunidad Mapuche-Curruinca, habitamos el barrio intercultural. Voces al margen.